La noticia de la inspección del mariscal Kim Jong-un a la base en avanzada de la isla Kalli cita en el extremo meridional de las aguas del frente suroeste y el destacamento de defensa de la isla Changje fue reportada hace poco por la TASS de Rusia, las radios nacional e internacional y la de siete dialectos de Guinea. La agencia de Internet NK News y el sitio web Reddit de Estados Unidos, la Kyodo de Japón y la página web de Internet del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo, la agencia Primorie 24 de Rusia, la red Hanchu de China, el sitio web de la Tribuna Antiperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo, otros del Comité Nacional de Estudio de la Idea Suce de Congo Democrático y la Asociación de Estudio de la Política de Sun Gun en Inglaterra, insertaron fotos del mariscal Kim Jong-un.